Ustedes saben que la cooperativa tiene desde hace muchos años una bonificación para jubilados de haberes mínimos. Esa bonificación es del 50% sobre la tarifa normal, ¿no es cierto? Sobre la tarifa que tiene cualquier usuario residencial en Olavarría, el jubilado titular de conexión que tiene haberes mínimos, en este momento no recuerdo cuál es el haber mínimo, pero muchos jubilados lo tienen, pueden solicitar en la cooperativa una bonificación que es del orden del 50%. Esa solicitud es analizada junto con otras condiciones, que son si la vivienda en la que reside es su única vivienda, sea alquilada o propia, debe ser única vivienda, y otras consultas que nosotros en este momento no estamos haciendo, porque esto se origina en una ley provincial que ya no tiene vigencia, pero que Copelectric la sigue aplicando con recursos propios, o sea, sigue bonificando este 50% con recursos propios. Entonces, nos hemos tomado la libertad de que algunas restricciones como que existían en el momento de salir esa ley, estamos hablando de los años antes del año 97, las hemos eliminado. Por ejemplo, se consultaba si tenían teléfono o tenían televisión, ciertas cosas que nosotros ya eso no es una restricción, porque consideramos que son servicios elementales para un matrimonio de jubilados que tenga televisión, no se le puede restringir la posibilidad del acceso a la bonificación siempre que tenga haberes mínimos, ¿no es cierto? Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como estos usuarios que hoy tenemos, que son aproximadamente 1.200 jubilados que están siendo bonificados, estamos haciendo un relevamiento, en principio es un muestreo, para saber si mantienen las condiciones por las cuales se le otorgó el beneficio. Por eso es que estamos visitando algunos hogares, con nuestro personal perfectamente identificado, con una credencial y con la vestimenta, y solicitándole a los abuelos, en este caso, que están bonificados, una serie de consultas para saber si mantienen la condición de por el cual se le otorgó el beneficio. Bien, esto lo realizan por distintos sectores, comienzan por microcentro, ¿no? Comenzamos por microcentro, pero lo pensamos hacer un muestreo por toda la ciudad y también en las localidades. En principio vamos a hacer un muestreo y luego, si es necesario, si vemos que hay inconsistencias, veremos si hacemos la totalidad, pero en principio es un muestreo para saber si la mayoría está en las mismas condiciones. Bueno, es probable que se deje sin realizar la totalidad. ¿Y qué les preguntan? Les preguntamos justamente si están percibiendo el haber mínimo, que en este momento me acercan acá un documento que está en el orden de los 1.480 pesos. Si la vivienda es única, si en la vivienda hay más integrantes de la familia, por ejemplo, si hay otras hay hijos casados con ingresos, en fin. En el momento en que se otorgó esto, se otorgaba a un hogar de un titular anciano, jubilado, y que no tenía otros ingresos por los cuales no podía afrontar la totalidad del costo de una factura eléctrica. Ahora puede haber familias viviendo en ese hogar, por ejemplo, normalmente hijos con ingresos, ¿no es cierto? Entonces se trata de que esto se analice y sea justo para todos. En este sentido hemos tenido algunas sugerencias del sector, diciéndonos que en algunos casos lo que nosotros estamos haciendo es injusto, porque se le está dando bonificaciones a gente que tiene haberes mínimos pero tiene otros ingresos. Se ha dado alguna situación, que por supuesto al tomar conocimiento se ha regularizado, de que la familia tiene haberes mínimos, el titular tiene haberes mínimos, pero resulta que por allí es propietario de un campo, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir con esto que sean personas pudientes o una chacra, pero tiene otra propiedad, y el origen de la ley era justamente de atender a situaciones sociales de jubilados con condiciones mínimas, ¿no es cierto? Entonces, se trata de ser justos en este sentido también. ¿En qué horario realizan el recorrido? En el horario administrativo, generalmente de mañana, hasta las 14 horas aproximadamente, sería la última hora en que estamos tocando timbre, ¿no? Pero no, mientras sea de día, depende de las tareas que tenga el personal, por ahí pueden salir de tarde también.